un salvavidas puede ser hablar con gente que, digamos, que sabe más que nosotros, ¿no? Uno dice que un sumidero más acá, que pero en realidad estamos elaborando a veces el sentido común, que no está mal, pero siempre es bueno consultar a gente que sabe, y Antonio Elio Brailovsky es una de esas personas. Él es ecologista, bueno, en realidad es mucho más que ecologista, licenciado en economía política, docente, también periodista. Vamos a darle la bienvenida a Brailovsky. ¿Cómo va? Fernando Tevele y Luis Angio aquí, ¿cómo va? Hola, buenas noches. A ver, Antonio, recién hablábamos con Gustavo Desplat, dirigente de Caballito, y él como que planteaba una dicotomía: o cambiamos el sistema de armado de la ciudad cada vez más para arriba y cada vez con mayor construcción, o nos resignamos. A ver, lo que pasa es que no es solo la ciudad. Mientras haya una presión de gente para venir a Buenos Aires, la respuesta lógica es todo para arriba. Yo haría un planteo un poco más amplio, coincidiendo con lo que él dice, obviamente, pero demos un paso más allá. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Francia llama a un grupo de urbanistas para hacer el Plan de París. Entre ellos estaba el más famoso de ellos, era Le Corbusier. Y los tipos contestaron que no se puede. Contestaron: no se puede hacer el Plan de París. Lo que hay que hacer es el Plan Urbano de Francia. Y en el Plan Urbano de Francia le dieron un enorme peso a retener la población con fuentes de trabajo en sus lugares de origen. Que hubiera trabajo en las provincias, en las ciudades grandes, pequeñas y medianas del interior de Francia. Que la gente no tuviera motivos para irse a tuburizar París, a llenar París de villas miserias. Claro. Para hacinarse en París. Es decir, durante varias décadas realmente detuvieron esa migración hacia la capital, simplemente porque la gente quería permanecer en su lugar de origen. Ahora, mientras nosotros tengamos un modelo de país que expulsa gente de todas partes, esa gente va a ir a Buenos Aires. El modelo sojero, por ejemplo, está despoblando el campo argentino. Porque lo que antes se hacía con un montón de gente en los establecimientos de campo que alternaban agricultura, ganadería, etcétera, ahora el campo se vacía, echan a todos menos un sereno, entregan el campo a una compañía que se ocupa de los grandes pools de siembra y todo el mundo es ocupado. Y la gente no encuentra trabajo en pueblitos. Acabo de recorrer pueblitos de la provincia de Buenos Aires y está lleno de pueblos muertos, vacíos. Uno recorre cuadras enteras y no hay nada, nadie. ¿A dónde va esa gente? A Buenos Aires. Y la única respuesta a eso es amontonarlos, hacinarlos en las villas, los que tienen poca plata, y en altura los que tienen un poco más. Ahora, me guardo esta respuesta suya grabada, la vamos a tener cortada para cuando hablemos de transporte, de vivienda. Hay un problema integral, ¿no? Porque está hablando de todas estas cosas a la vez. Pero sí, por supuesto. Por supuesto. La ciudad es una sola y del ángulo que uno la mire está mirando la misma ciudad. Seguro. No ciudades distintas. Entonces, está claro, una vez que hay que amontonar gente en Buenos Aires, en La Plata, en el Gran Buenos Aires, bueno, hay que amontonarlas para arriba o para abajo. Y que en general, perdón. En los arroyos inundables también, claro. Por supuesto, adentro del arroyo también, en todas partes. Y en general, los sectores que son expulsados de otras provincias a las grandes urbes como Buenos Aires, los de menos recursos van a los lugares justamente peores, más riesgosos. Por supuesto, de todos modos hay un negocio inmobiliario perverso que encontró que además de ser negocio inundar a los pobres, también es negocio inundar a los ricos. Sí. Por eso es que pusieron gente de alto poder adquisitivo en las zonas inundables de Belgrano, de Núñez, y en los countries de Pilar, casi todos los countries de Pilar se inundan. ¿Por qué dice esto de que es un gran negocio inundar a los ricos? Porque se les vende terrenos que valen basura, se los vende por fortunas. Ajá. Es decir, la mayor parte de los countries de Pilar están en sitios que habría que haberlos usado para sembrar arroz o algo así. Serían los nuevos espejitos de colores del siglo XXI. Sí, siempre cae alguien porque se cree que, uh-huh, que porque hay mucha plata están libres de desastres. Ahora, ¿cuál es la salida? Porque cuando uno plantea cosas, usted no es un hombre que digamos que provenga de la izquierda, digamos, cuando en general se plantean estas cosas, a uno le dicen, pero ustedes son hippies que quieren vivir, digamos, trabajando poco y esas cosas, como para tirar por tierra el pensamiento. Usted no lo puede correr por ese lado, pero de todas maneras me parece que es difícil, ¿no? Cuando hay un sistema que, por ejemplo, te dice, y no, pero la construcción es lo que reactivó la economía. Uh-huh. Y pero todo lo que reactivó la economía, o la soja, ni hablar, ¿no? Está bien, uno suma los daños de esta reactivación, ¿cuánto nos cuesta este desastre? Uh-huh. Y uno dice, ¿para qué quiero plata para que se destruya el día siguiente? Lo que quiero es una reactivación económica que dure, no que se destruya en la primera tormenta. Uh-huh. Sí, sí. Lo que pasa es que los cálculos del Producto Bruto y todas estas cosas no tienen en cuenta, claro, la destrucción. Tienen en cuenta solamente el dinero que ganan, porque en definitiva los que se benefician, los que se perjudican, son personas distintas. ¿Cómo se sale del modelo sojero? Porque también es cierto que es algo que no se puede decir de un día para otro salimos de este modelo, porque eso sería un shock económico fuerte negativo, ¿no? Pero ¿cómo sería salir gradualmente y hacia dónde? Si es lo que usted propone, entiendo que es lo que usted propone. Yo no sé si se sale. Yo creo que por lo menos hay que ir planteando alternativas de diversificación de cultivos. Lo que pasa es que el país está entrampado por una cosa que le pasó al tercer mundo durante todo el siglo XX, y es que cada vez que los grandes capitales querían promocionar un cultivo, subían el precio del algodón, de la soja, ahora antes del trigo, etcétera, etcétera, el azúcar, subían el precio de compra y los sitios de producción se llenaban de nuevos ricos, como los nuevos ricos sojeros ahora, o la oligarquía del azúcar en Cuba, o la oligarquía del café en Brasil, etcétera, etcétera. Y después el precio caía, una vez que estaban los cultivos asentados, el precio caía brutalmente, pero ya tenían al proveedor asegurado. Uh-huh. De modo que el modelo sojero va a hacer crisis cuando los chinos y otros clientes le bajen el precio de un día para otro. Claro. Porque además lo que ha pasado todo el siglo XX con las llamadas commodities. Claro. Y siempre han caído porque siempre ha habido nuevos ricos deslumbrados. O sea, la salida es que nos dejen de comprar. Lo van a hacer. No, pero hablando... Pero tal vez el tema más urgente sea el de inundaciones. Claro, claro. Pero justamente, dos elementos de la economía que decimos que fue lo que reactivó y ayudó en estas últimas décadas: la soja o el cultivo, monocultivo, y la construcción. Y hay otro tercer, me parece, que es el gran auge que tuvo la industria automotriz y el parque automotor, que también afecta desde el punto de vista de la ecología a las grandes urbes como Buenos Aires, que ya no se puede ir más por las calles. Es la ficción de que uno es libre porque tiene un auto. Y lo que pasa es que cuando hay millones de personas que también caen en la misma ilusión, ninguno de ellos es libre. Sí. Por eso este irracional manejo de inversiones y hacer más autopistas, una autopista, esta es la forma más rápida de llegar hasta un embotellamiento. Sí. Sí, sí. Sí, porque por más que ensanchemos las autopistas, alguna vez hay que bajar. Uh-huh. Cuando uno baja se encuentra con calles diseñadas por Juan de Garay en 1580, pensadas para que pase un carro por hora. Sí. Entonces, las calles son las mismas que en 1580, por lo menos el mismo ancho. Uh-huh. ¿Para qué sirve la autopista? Uh-huh. Para llegar a un punto en el cual se baja, se embotellan, se enojan, pero hay ciudades, y no estoy hablando de modelos económicos distintos al nuestro. En San Francisco están demoliendo autopistas. Uh-huh. Las autopistas que llegan al centro no tienen sentido. Estamos charlando con Antonio Elio Brailovsky. Antonio, ¿le ha pasado a usted o a gente, digamos, que haya estudiado estos temas, que usted sepa que los han consultado desde espacios de poder? Porque uno tiene la sensación de que a usted se lo llama, lo llamamos nosotros para hacer las entrevistas, pero que por ahí no está contemplado que trabajen desde lugares donde desde la práctica puedan intentar cambiar esta realidad. Digamos que he tenido conversaciones más o menos informales o consultas de temas puntuales de todas partes. Ahora, una cuestión sistemática como para incidir en políticas públicas, no. ¿Y en estas consultas que le hacen? ¿Le hicieron una charla amable? Sí. Obviamente, sí. ¿Pero le hicieron caso después o lo llamaron para saber lo que no tenían que hacer porque no iba con el negocio? Miti miti, de todos modos siempre hay un obstáculo armado más allá de la buena onda del funcionario que diga me interesan estos puntos de vista. Claro. Está muy bien. Antonio, le agradecemos enormemente. Siempre es un gusto, es muy didáctico escucharlo. Y uno se queda con la sensación de que si se quiere se pueden hacer cosas. Por lo menos se puede más. Exacto. Sí. Un abrazo, gracias. Otro.